Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestro programa de los viernes. Ya saben, al mediodía, a la una, nos centramos hoy en nuestra agenda deportiva para este próximo fin de semana, que vuelve a estar copada por el fútbol, ya que vuelve el fútbol senior a Ubrique después de una semana de ausencia. Lo va a hacer con la penúltima jornada de la tercera andaluza senior, en la que el Ubrique Unión Deportiva B se va a medir al Fundación Cádiz Club de Fútbol, en un partido en el que ambos se van a jugar el permanecer o meterse en la zona de playoff de ascenso, en los puestos de playoff de ascenso a la segunda andaluza. Un equipo, el gaditano, que llega con la obligación de esta temporada de meterse en estas cuatro primeras posiciones en las que ha estado durante todo el curso, pero con la presión añadida de que si pierde en Ubrique se verá fuera de esos puestos de privilegio. Por contra, el conjunto ubriqueño ha ido alternando esas posiciones de playoff, ha estado una semana dentro, otra fuera, y aunque lo tiene relativamente, no lo tiene tampoco muy fácil, tampoco lo tiene muy complicado, porque ahora mismo la igualdad es tremendísima en esta categoría. Ganando los dos partidos, al 100% estará metida en zona de playoff, pero tiene que ganar aquí en Ubrique a uno de los conjuntos más fuertes de la categoría, y además tiene que ganar también fuera de casa la próxima jornada, que no será el próximo fin de semana, sino el día 17, al Juventud de Prado de Rey. El partido se va a jugar, como decimos, este próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Pero eso, bueno, vamos a estar pendiente, con un ojo pendiente en este partido y con otro en San Martín del Tesorillo, donde el Ubrique Unión Deportiva A, el equipo de la primera andaluza, puede que dispute su último partido en la primera andaluza, precisamente porque está jugando esa fase de descenso, y una derrota y otro resultado podrían hacer que matemáticamente el equipo ya estuviera descendido si no consigue la victoria en San Martín del Tesorillo ante el Tesorillo. Una misión muy complicada dado el nivel que ha mostrado el equipo, sobre todo el nivel de resultados en la primera vuelta de esta fase de descenso. Si quiere evitar perder la categoría, todavía matemáticamente es posible, tiene que ganar todo lo que queda, es decir, 5 partidos que tiene por delante, y esperar que todos sus rivales fallen, algo que se antoja altamente complicado. Pero según nos comenta, mientras haya esperanza, van a seguir luchando, van a seguir peleando. Mientras haya vida, habrá esperanza, y eso es lo que esperamos también del equipo senior que dirige Miguel Domínguez. El partido se va a jugar a las 5:30 el domingo, pero en el Estadio Municipal de la Era de San Martín el Tesorillo. Hoy hemos tenido la ocasión de conversar un poco antes con Mario Casillas en la previa de este partido de la tercera andaluza entre el Ubrique Unión Deportiva y la Fundación Cádiz, y nos ha trasladado que el equipo llega con muchas ganas, sabe que tiene o va a tener enfrente un rival complicado, que el partido va a ser difícil, y además a esto hay que añadirle que el equipo llega con varias bajas importantes por sanción y por motivos laborales. Escuchamos ya sin más demora a Mario Casillas. Sí, la verdad que va a ser un partido más complicado incluso que el de ida, porque me consta de que el equipo que viene se ha reforzado y el objetivo que tienen es el ascenso, ya que es un filial y tienen un objetivo claro y prácticamente obligado de que tienen que ascender, y me consta eso, de que se han reforzado, es un equipo que bastante fuerte, un equipo muy jugón, muy joven, rápido, bien trabajado, y nosotros pues también venimos con unas cuantas de bajas, pero bueno, vamos a, como lo estamos preparando, y tiraremos también de algunos juveniles y lo preparamos, y sobre todo lo de siempre, disfrutarlo y saber que es el último partido en principio en casa este año, a no ser que podamos jugar los play-offs y nada, disfrutarlo y pensar que estos tipos de partidos nos gusta jugarlo a todos y saber que este año, entre comillas, nos despedimos de casa. Sí, Fundación Cádiz es un equipo que tiene que estar arriba, es un equipo que tiene toda la potestad, está arriba y nada, a ver cómo se presentan aquí. Sí, ellos van a traer la presión de ganar, sí o sí. Ellos es una obligación la que tienen y por terceras personas estoy al día de que tienen esa presión y nosotros pues lo que hemos hablado, nosotros es disfrutarlo, saber a lo que jugamos, hacer disfrutar a todo el que nos apoye y nada, que salga un buen partido y a ver qué va pasando. Sí, la verdad que son importantes las que tenemos. Tenemos 3-4 más importantes, más 2 o 3 que tenemos ahí que no sabemos si por temas laborales pueden asistir. Y la verdad que sí, que son importantes, pero ya sabe que los equipos son 25 jugadores y tanto unos como otros tienen la importancia y cuando toca vestirse de corto y dar la cara, pues hay que darle y ya está. Bien, hombre, el equipo, la verdad que hemos completado un buen año. Hemos completado un año sobre todo de trabajo de grupo, hemos estado momentos menos buenos, momentos muy buenos y la verdad que siempre de ánimo y de ambiente siempre estamos súper optimistas y con muchas ganas de fútbol y con muchas ganas de domingo. Sí, hombre, esperemos que haya una buena entrada, sobre todo para agradecerle de una forma o de otra del trato que nos han dado este año porque desde el primer minuto hemos estado con el aliento de ellos y sería bonito de que estuviera el Barbadillo animado y pudiéramos nosotros hacer un buen partido y si se quedan los 3 puntos, chapó, si no se quedan, lo menos que demos la cara como hay que darle en todos los partidos y nada, eso es lo importante, que sea una fiesta y que disfrutemos todos. Pues ya saben, los 2 partidos, señor, de este fin de semana se disputa uno en San Martín del Tesorillo el domingo a las 5:30 de la tarde y otro aquí en casa el domingo también a las 4:30, Ubricuñón Deportiva Fundación Cádiz Club de Fútbol. Pero la agenda futbolística para este fin de semana se va a completar con los siguientes duelos. En la tercera andaluza juvenil, grupo 2, el Ubricuñón Deportiva juega hoy a las 7:15 de la tarde ante Olvera en el Antonio Barbadillo. En el grupo grupo primero de la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño juega mañana sábado en Jerez de la Frontera en el anexo de la Juventud ante el Zona Sur a partir de 1:30 de la tarde. En la tercera andaluza infantil, grupo 7, el Ubricuñón Deportiva recibe al Club de Fútbol Cherry Atlético mañana sábado a las 12:30 en el Antonio Barbadillo, mientras que el Deportivo Ubriqueño recibirá al Calvente Prado de Rey a las 11:30, pero en las pistas de atletismo. En el grupo 4 de cuarta andaluza infantil, el Ubricuñón Deportiva se desplaza hasta Jerez, donde en el Centro de Deportes de La Granja se va a medir al Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado a las 11 de la mañana. En la tercera andaluza Levín, grupo 8, el Ubricuñón Deportiva recibe a las 11 mañana sábado en el Antonio Barbadillo al Arcos Club de Fútbol Academy, mientras que el Deportivo Ubriqueño juega en Prado del Rey hoy a las 6 de la tarde en el Municipal de Cuatro Vientos. En el grupo 8, pero de la cuarta andaluza Levín, el Deportivo Ubriqueño juega en Jerez de la Frontera, en las instalaciones de Juan Simón, mañana sábado a 1:45. En tercera andaluza Benjamín, grupo 8, el Ubricuñón Deportiva juega mañana a las 11 de la mañana ante Guadalcacín, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Y por último, también mañana, el Ubricuñón Deportiva pre-Benjamín de segunda andaluza se enfrenta a la afición Jerez a partir de las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Y también vamos a tener fútbol sala el viernes, hoy en la Reina Sofía, en División de Honor, jornada 11 a las 9 de la noche, Revolución Panteras a las 10, Morgan Marca 91, ¿qué de qué? Mañana sábado en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, autoservicio en la Plaza Viajes Gran Mundo Tour. A las 10, PAP Álamo Autoescuela Celia. y a las 11 Morgan Estudiantes, Morgans, marca 91. A las 12 Quedeque, Brill de 1979. En primera división, jornadas 10 y 11, hoy viernes en Los Remedios, 8 de la tarde Infosama Celta, a las 9 Fran General y Benocan Nazarí, y a las 10 Oasis Lounge La Placita. En el pabellón, a las 10 y cuarto de la noche, UAS APP Pymes. A las 8, pero ya en la Reina Sofía, Impala 1987, Corte Aguilar. Y mañana sábado, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Construcciones y Reformas G&G, UAS a las 10, Corte Aguilar, Oasis Lone Puff. A las 11, Club Deportivo Celta, Fran Generali. A las 12, APP Pymes, Impala 1987, y a la 1 de la tarde, La Placita, Infosama. Cambiando de deportes, también destacamos que este próximo domingo el equipo veterano del Club de Pádel Dubrique jugará su partido correspondiente a la jornada 3 ante el equipo de las Marías B en el puerto de Santa María. Jugarán Pedro Romero y José Manuel Fernández Rivera como la pareja 1, mayores de 85, José Lamela y Dani Venegas como la pareja 2, mayores de 90, y José Antonio Maza y Sixto Menacho como la pareja 3, mayores de 95 años. Nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de ciclismo. Hay citas este fin de semana, pero sobre todo vamos a hablar de la que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad jiennense de Cazorla. Hablamos de la quinta clásica ciclista Ciudad de Cazorla, que fue puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía de ciclismo máster. En esta prueba, acudió el ubriqueño Paco Benítez, que se presentaba por primera vez a una prueba competitiva esta temporada. Era su primera prueba de la temporada, como decimos, y lograba la segunda posición en su categoría en Master 60, tan solo a 4 segundos del vencedor José Luis Vallejo, que empleó un tiempo de 1 hora 51 minutos 8 segundos para completar los 71 kilómetros de recorrido, y 1 hora 51 minutos 12 segundos empleó Paco Benítez. Tercera posición para Pascual Orengo con 1 hora 51 19. Con este resultado, Paco Benítez ocupa ahora mismo la segunda posición de la Copa Andalucía de ciclismo máster. Y con Paco Benítez nos vamos a quedar, porque vamos a hablar con él para que nos cuente cómo fue esta prueba de Cazorla y cómo se presenta esta temporada, con algunas citas interesantes y muy cerquita de aquí, como ya decíamos en días anteriores, por ejemplo, el Campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta, que tendrá lugar en Setenil de las Bodegas a finales del próximo mes de mayo. Como decimos, vamos a hablar todas estas cuestiones con Paco Benítez, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. ¿Qué tal? Volvías a la competición en esta clásica ciclista Ciudad de Cazorla y te quedabas a tan solo 4 segundos de la victoria. Regreso, podemos decir, que por la puerta grande, ¿eh, Paco? Pues la verdad que sí. Ni yo mismo me esperaba de encontrarme como me encontré ese día en la prueba, y la verdad que fue una llegada que era bastante dura, y fui de menos a más, y al final pues empecé allí a pasar a corredores, y solo me quedé a eso, a 4 segundos de mi amigo Herbose, que ganó, que ha sido compañero mío en varios equipos. Y muy contento con la segunda plaza. Me hubiera gustado haber ganado, pero solo me quedó dar un abrazo y felicitar al amigo Bose por su victoria. Y yo, pues, contento con la segunda plaza, evidentemente, porque es la primera carrera del año y no sabe uno el nivel que va a tener ese día, y la verdad que me encontré bastante bien el domingo, ¿eh? Antes de entrar en detalle, vamos a quedarnos con eso último, Paco. ¿Cómo que tu debut este año ha sido tan tardío, a finales de marzo? Pues la verdad que, como siempre, por problemas físicos y también un poquito de problemas de un compañero que va conmigo a las competiciones, que vamos en su coche, el equipo nos paga el gasoil, porque como está el tema ahora con la gasolina, como pues paga el gasoil. Sí, sí. Menos mal que el equipo pues se hace cargo del gasoil. Y mi compañero, que es de Jerez, pues resulta que se quedó sin bicicleta en la primera prueba de la Copa Andalucía y de Copa España, que fue en Mojaca, en Vera. Y entonces, ahí tenía yo que plantearme y solo a Vera 466 kilómetros para allá y para acá. Y eso que estaba inscrito y decidí que no merecía la pena, entonces... por eso no debutaba antes también, eso uh-huh. era otro de los motivos. Uh-huh. Entonces, pues, la primera que he podido competir ha sido esta. Después, evidentemente, ha habido otras carreras, como fue Cabra y Dos Hermanas. Pero yo, como yo te comenté el año pasado, mira, Cabra, una subida nada más de unos 10, 12 kilómetros, antes hay un cateo por el pueblo, todas las categorías ligadas, mujeres, niños, cadetes, y yo, para mí, con todo respeto, yo eso son romerías y ya he decidido de que yo carreras así no me merecen la pena ya con la edad que tiene uno. Y ese fue el primer motivo de no ir a Cabra. Después Dos Hermanas, un circuito, que tampoco ni era ranking, ni era copa. Digo, bueno, prefiero estar aquí a entrenar y disfruto uno más aquí haciendo un entrenamiento que metiéndote en un circuito que al fin y al cabo, pues, no es nada y esos son los motivos por los que he debutado tan tarde este año. La elegida para volver ha sido esta prueba de la Copa de España y de la Copa de Andalucía, con un recorrido, bueno, esta prueba ya la conocías, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que en las dos últimas veces que fui, porque la primera fue en el 2019, que gané, y el año pasado se hizo ya tarde, por el tema de la pandemia la suspendieron, y hice quinto, pues, pero fue corrimos sobre 150 corredores y fue muy rápido el año pasado. Me acuerdo que hubo una barrida de descalificaciones tremenda. Terminamos solo cinco Master 50, hice cuarto, creo que fue. Uh-huh. Y los Master 50 pues terminaron 52 de 100 y pico que salieron. Y este año han cambiado el recorrido. Este año ha sido un poco menos dura, yo diría que menos dura en la parte inicial, y la parte dura estaba al final, estaba lo duro. Entonces este año la verdad que ha estado mejor, porque no ha habido tantas descalificaciones. Eso sí, hubo una caída bastante grande, dos corredores hicieron el afilador y se fueron al suelo, uno tuvo rotura de clavícula y de cadera y el otro de clavícula. Tuvimos mala suerte, de cayeron justamente poco antes delante de mí. Y eso que era no era un sitio peligroso, pero bueno, las carreras tienen eso. Uh-huh. Y lo dicho, que sí, que la conocía, pero con un nuevo recorrido. Uh-huh. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo te la planteaste? Siendo, como decimos, tu primera prueba competitiva de la temporada. Pues yo, con mucha prudencia, me empecé atrás, o sea, me quedé siempre durante todos los primeros kilómetros, que se iba muy rápido. Pues la primera hora me parece que hicimos sobre 44 o 45 kilómetros, y entonces, pero en carretera ancha, y entonces digo, yo aquí no arriesgo, entre los 3, 4, 5 últimos siempre. Y conforme iban pasando ya los kilómetros, yo había visto el día antes, había visto los últimos 10 kilómetros. Y cuando llegaron los últimos 10 kilómetros, pues empecé a pasar corredores, ya me puse en las primeras plazas, y los últimos 5 kilómetros, que eran los duros, ya me puse en cabeza de con cabeza de grupo. Uh-huh. Aquello ya empezó a picar para arriba, y ya que el pelotón se fue reduciendo, y faltando 2 kilómetros había un rampón, allí una media del 10%, y allí ya también otra limpieza, y faltando el último kilómetro, era bastante duro, 700 metros duro y 300 llanos, y después se giraba a la izquierda, y la meta era la de siempre, la del año pasado y los años anteriores, unos 300 metros al 14%, uh-huh. Que claro, eso era de conocerte, de saber dosificar, porque si te salvabas mucho antes, los 2 kilómetros, 3 kilómetros antes duro, después cuando que le pasó a mucho, cuando llegaba a la rampa del 14%, 300 metros, pues a algunos le costó el trabajo de llegar arriba. Yo conociéndola y conociéndome a mí, pues fui dosificando y fui de menos a más y pasé de mi categoría, pasé unos cuantos, y el que ganó, como te explicaba antes, José Luis Vallejo, nosotros decimos el voce, pues fui recortándole, la verdad es que le recorté bastante, pero no lo suficiente, la verdad es que también se colocó mejor que yo y empezó antes que yo. Y también eso cuenta, o sea que no son excusas. Yo creo que el que gana es el mejor y conseguir la segunda posición, que para mí está bastante bien, y también teniendo en cuenta ya que los años van pasando y la edad no perdona. Uh-huh. Esta prueba era puntuable para la Copa de España, era la tercera cita de la Copa de España y la segunda de la Copa de Andalucía. ¿Tienes intención de seguir esta temporada algún certamen? Sí, la Copa de Andalucía la quiero hacer, porque mira, teniendo en cuenta, en la Copa de Andalucía corrieron en Vera y se dio la casualidad de que era una a mí me venía de perla, porque era muy dura. Seguramente si fue tan dura que los Masters 60, los andaluces todos quedaron descalificados, y solo calificaron tres, y los tres eran fuera de Andalucía. O sea, la primera prueba de la Copa Andalucía, la puntuación que quedó desierta. Entonces dijéramos que para mí y para todos, el Cazorla era la primera prueba de la Copa Andalucía. Entonces en este momento voy segundo de la Copa. Entonces eran seis pruebas, se han hecho dos, quedan cuatro, pues sí, intentaré hacer la Copa y intentaré estar ahí a ver lo que puedo hacer. ¿Tú? Tras la brillante temporada pasada, ¿tú te sientes con fuerza y con ánimo para igualarla o incluso mejorarla? Hombre, yo eso no te podría decir, porque la verdad es que esto de lo del ciclismo tampoco tiene muchas explicaciones. Cuando tú crees que estás muy bien, entrenas, te ves, y después llega la carrera y la carrera ya es otra cosa. Uh-huh. Hay veces que tú te ves que has entrenado muy bien toda la semana, te encuentras muy bien y ahora llega la carrera y no sabes por qué no vas bien. Y otras veces a lo mejor no has entrenado tanto y te metes en carrera y hostia, y vas con unas piernas. Yo, mi intención es estar ahí, y lo que te he dicho antes, esto es una afición, que no te lo único que uno lo hace es para disfrutar, y entonces pues yo lo que voy a intentar es disfrutar, porque yo te voy a decir la verdad también, no sé yo si el año que viene volveré a, por lo menos equipo creo que lo dejaré, y si me saco la licencia y correré alguna más, porque ya, la verdad que ya el año que viene son 64 años, llevo ya una tralla tremenda. Entonces, pues, lo que voy a hacer, sí, hacer la temporada, intentar disfrutar de todas las pruebas que vaya y eso, hacer la copa y las demás carreras que yo vea atractivas o que uno pueda disfrutar, pues intentar de ir a disfrutar y no meterme en carreras de estas. La federación está haciendo unas cosas muy raras, metiéndonos ahí con los cadetes y sin ánimo de ser machista ni nada. Uh-huh. No, metiéndonos con las niñas cadetes, con las mujeres, que yo creo que está bien, ¿no? Que corra, yo súper contento de que corran las mujeres, pero claro, todas las categorías juntas, eso que no se disfruta, porque te meten por un lado, por otro, hay peligros de caída. Y eso, la verdad que te prefiero quedarme aquí en Ubrique y hacer un buen entrenamiento antes que correr una carrera de esa. Uh-huh. Bueno, pero entiendo, Paco, que de cara a esta temporada una cita que tendrás ahí marcada en rojo será ese Campeonato de Andalucía, que este año va a ser muy cerquita de aquí, en Setenil. Ah, sí, eso lo tengo marcado, la verdad que sí. Y además no he estado, pero me han comentado ya gente que es un recorrido duro, selectivo. Y la verdad que eso es lo que me gusta a mí. Y claro, todavía falta mucho. Si la salud y las condiciones y todo se dan como se tienen que dar, pues mi intención es, claro, por supuesto, correr la contrarreloj el día 27 y el 29 hace la ruta y está ahí, intenta hacerlo lo mejor posible, y si se puede conseguir algo, pues bienvenido sea. Uh-huh. Tú conoces ese entorno, ¿no? No sé si ya están definidos los circuitos, pero a priori puede ser un recorrido que te venga bien, ¿no? No, yo lo conozco, sí, y ahí la verdad que el circuito que ponga seguro que es duro, porque ahí hay unas cuantas subidas y por donde lo ponga hay subidas. Lo que no sé exactamente es el sitio donde van a hacer, porque es un circuito, no sé yo el kilometraje que le meterán, no sé, pero serán, cada categoría darán unas cuantas de vueltas, según la categoría. Vamos, mi intención es, antes de que ir a verlo y reconocerlo, pero con toda seguridad el circuito va a ser selectivo, o sea que para gente que vayan bien para arriba, que con fuerza, entonces pues si se da bien la circunstancia, pues claro, por supuesto, a ver si estamos ahí y podemos hacer algo, como es tú. Uh-huh. Oye, Paco, como tú dices, con 63 años, no sé si 63 ya cumplido o a punto de cumplir, ¿en qué ha cambiado tu preparación? ¿O sigues haciendo lo mismo que hace, por ejemplo, 10 años? No, ya tengo 63 pasados, o sea. Vale. No ha cambiado en nada. Sigue siendo prácticamente. Lo único que es que en mi cuerpo ya me lo conozco, pues, a la perfección. Y sé más o menos que sé cuándo estoy bien, sé cuándo tengo que descansar. Y entonces, pues, la verdad es que yo estoy muy sorprendido de seguir manteniendo el nivel. Porque yo me hago un mister de entrenamiento, lo tengo en el estado, lo que pasa es que muchas veces pues no lo subo. Pero yo tengo los vatios, sé los vatios que manejo y los tiempos que he hecho en ciertos recorridos, y la verdad que estoy sorprendido. Hombre, supongo que el nivel me bajará de un momento a otro. De momento sigo manteniendo más o menos un buen nivel para la edad que tengo. ¿Y tú? ¿Y? No sé, será, yo qué sé, genético. La verdad que también me cuido, intento cuidarme bastante. No sé, tú lo que decís. ¿Y recuperas de la misma manera o ya cuesta un poquillo más? ¿Ya necesitas más tiempo? No, eso ya, el que diga lo contrario, miente. Eso es lo que peor, con la edad, el recuperar de los grandes esfuerzos, sobre todo si son esfuerzos ya largos, de ciertos kilometrajes, no recuperas igual, y mucho menos. Bueno, vale, yo me acuerdo, con que te quite 10, 12 años, pues yo recuperaba. Era una de mis mayores virtudes, que recuperaba una facilidad increíble. Que va. Yo ya necesito tiempo para recuperar. Eso es lo que peor, claro, la edad es... Uh-huh. Eso no perdona. La recuperación es imposible recuperar como cuando eres más joven. Y Paco, ¿te tomas ahora el ciclismo de manera diferente a cuando, por ejemplo, eras Master 40? ¿O la competición es la competición y te la sigues tomando de la misma manera? No, me la tomo diferente. Yo con 40, 50, 42 años me la tomaba, más a pecho, me cabreaba más, me disgustaba más, me frustraba más, disfrutaba menos. Ahora me es indiferente el puesto, ya te digo, que gano no cambia mi, me da igual, que quedo quinto, me da igual, voy a disfrutar, y ya para mí lo más importante es no tener ningún percance en las carreras, porque lo peor del ciclismo son las caídas, y es que el domingo en Cazorla hubo en mi categoría una caída solo, pero mira, uno con cadera y clavícula, el otro con clavícula. Uh-huh. Pero después, después de nosotros corrieron los Masters 30 y 40. Había un pelotón de 200. Y hubo una caída bastante gorda, ¿eh? Y es lo peor que del ciclismo. Claro. Entonces, yo, la verdad que yo ahora me lo tomo de otra manera, voy a disfrutar. y lo más lo que yo más pongo hincapié es no caerme. Para mí es lo más importante. Que después gano, pues fabuloso, pero que tampoco es una cosa que yo me diga, pues he ganado, más nada. ¿Qué hago el quinto? Pues estupendo, no me frustra ni me es indiferente. Y con eso de, bueno, me centro en estas preguntas sobre todo por tener la posibilidad pues de hablar con una persona ya muy veterana que sigue compitiendo como el primer día, pero claro, como estamos hablando, el paso de los años hace que la cosa cambie, que los cuerpos cambien y hasta que la mente cambie, ¿no? En estos últimos años, Paco, ¿ha habido más achaque que cuando, por ejemplo, insisto, cuando eran Master 30, Master 40, o prácticamente también suelen ser iguales? ¿Achaque a qué te refieres? De salud, de lesiones, más que nada. No de caídas, sino de lesiones, de problemas físicos que puedan surgir. Sí, no, los problemas físicos me han mermado bastante. He tenido, la verdad que... yo digo que tengo una mala salud de hierro. Es verdad, porque es que tengo unas cuantas goteras que no son graves, sino que son goteras normales de cada persona, a pesar de que yo nunca he bebido ni nunca he fumado e intento comer bien y hacer deporte, pero el cuerpo no perdona. Entonces tengo unas cuantas goteras, entonces por ejemplo yo creo que tengo un par de hernias discales, lo que pasa que ahí la voy sobrellevando. También tengo problemas de próstata, tengo problemas estomacales, que no son graves lo que te estoy hablando. Pero claro, Paco, perdona, problemas digamos que te surgen cuando coges la bici, ¿no? No. A consecuencia de la bici, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con la bici. Aunque no cuidan la bici, me surgen igual. Sí, lo único que va a ver, el único, digamos, es que no sé cuándo me va a afectar. Claro. Entonces, pues, me afecta. Yo lo que noto es que el invierno no me cae nada bien. En verano, cuando llega ya la calor, es cuando prácticamente no tengo casi ningún problema físico. El frío se me da... donde yo noto que tengo más los mayores problemas siempre los he tenido con el frío. Bueno, Paco, ¿cuáles son las próximas citas? Creo que este mismo fin de semana ya tienes ahí fiesta, ¿no? En Montemayor. Sí, en Montemayor ya es en la segunda la tercera de la Copa Andalucía, porque la primera quedó desierta. Y de Copa de España, y después en abril pues curiosamente no hay ninguna carrera en abril, y en mayo sí, en mayo ya prácticamente todo el mes de mayo hay carrera, y junio también. Y seguimos un año más con Ciclos Castillo, ¿no? Estoy observando, Paco, que este equipo cordobés lleva ya muchos años, veo que es un equipo sólido y parece que está presente en todas las categorías, parece que también que el equipo va creciendo, ¿no?, con el paso de los años. Sí, no, la verdad que ellos la verdad que han hecho un equipo y con intención de seguir, y tampoco son una gente bastante sana que no te siguen resultados, porque ellos lo que quieren es dar su publicidad en una tienda en Córdoba bastante buena. Y la verdad que han apostado ahí por el ciclismo de carretera, también tienen montaña. Y son buena gente, hombre. Y como está el tema de ahora del gasoil, pues mira, nos pagan el gasoil, nos dan toda la ropa de verano, de invierno. Y la verdad que yo estoy bastante contento de estar con ellos. Y estaré con ellos este año, y el año que viene, yo, como te he dicho, pues no sé lo que haré. Dios dirá, ¿no? Dios dirá, exacto. Pues nada, Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias, ¿no?, por contarnos pues cómo te va la vida deportiva, ¿no?, como todos estos años. Lleva muchos años hablando contigo y nos alegra que todavía sigas ahí en primera plana. Y desearte mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Pues muchas gracias, tío. Eso, lo más importante es lo que te he dicho. No me he involucrado en una caída, y después el resultado es indiferente. Que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, adiós, Jesús. Hasta luego. Pues una cita que estará para este próximo fin de semana, ese Gran Premio de Montemayor, puntuable, como hemos dicho, para la Copa de Andalucía y la Copa de España de ciclismo en ruta. Entre otras citas, tenemos más, tanto en ciclismo de montaña como en ciclismo de carretera. Por cierto, vamos a finalizar con un apunte relativo al mundo del motor, porque hoy a las 12 del mediodía se presentaba el cartel de la 26ª subida Ubrique-Benocaz, que ya saben, se va a disputar los días 22, 23 y 24 de abril, y que este año será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y el Open Provincial, el Open Automovilístico Provincial de Cádiz. Decir que se ha presentado en Jerez, en el concesionario, en las instalaciones del concesionario de Mercedes-Benz, Cadimar Mercedes-Benz, y digamos que ya estamos dando los últimos pasos previos a lo que va a ser ya una realidad esta subida, para la que queda pues un par de semanas, tres semanas mejor dicho, para que veamos de nuevo el espectáculo del motor aquí en Ubrique. Un espectáculo del motor que ha arrancado ya desde hoy en Córdoba, en el Rally Sierra Morena, la 39ª edición de Rally Sierra Morena, que es la primera prueba puntuable para el Supercampeonato de España de rallies, y ya saben que mezcla tanto asfalto como tierra. Pues vamos a tener este año pues ese Supercampeonato de España de rallies, Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, y una gran y nutrida lista, tanto por cantidad como por calidad. Decir que vamos a tener a dos ubriqueños en esta primera prueba del Nacional de Rallys. A la ubriqueña Esther de la Torre Clavijo, que va a acompañar a José Javier Pérez Briones, el piloto alicantino, con Renault Clio Rally 5. Van a participar, o puntuarán en este caso, para la Copa Clio Trophy Spain. Y también otro copiloto, Antonio Pérez, que en este caso va a acompañar a un jovencísimo piloto, Francisco Manuel Puertas Pérez, con Dacia Sandero N3, dentro de la Copa Dacia Sandero, de la Sandero Cup. Pues bueno, vamos a tener representación local en una prueba como es esta de Córdoba, el Rally Sierra Morena, que abre como la temporada de rallies a nivel nacional. Pues con esto nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Volvemos el lunes. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.